Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindas palabras, ¿verdad? Adorar al Señor, ¿verdad? El precio que pagó en la cruz por nosotros, ¿verdad? Qué hermoso cuando podemos, ¿verdad? Tener un momento, ¿verdad? De adoración con el Señor. Qué lindo que es poder, ¿verdad? Alabarlo, adorarlo al Señor, ¿verdad? Es parte de nuestras vidas también, ¿verdad? ¿No sentís que es algo hermoso, ¿verdad? Que te sucede cuando adorás, cuando alabás al Señor. Y qué lindo, imagínense en un día, no muy lejano, que podamos estar allí, adorando y alabando a nuestro Señor y Salvador. Porque es nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Siempre a veces hablamos con el hermano, ¿no? Y hay mucha gente que lo tiene por Salvador nomás, ¿verdad? Quiere que lo salve muchas veces de dificultades. Quiere que lo salve en los momentos extremos. Pero hay muchas personas que pareciese por la apariencia que no quieren ser salvos, ¿verdad? Quieren solo ser, ¿verdad? Como dice, ayudados, ¿verdad? Pero no salvados, ¿verdad? Señor, salvame, pero no... ayúdame, pero no me salves, ¿verdad? Pero bueno, ¿verdad? Que el Señor nos fortalezca en este día, ¿verdad? Que sea un día en el cual podamos recibir, ¿verdad? De su palabra, que podamos recibir aliento de lo alto, aliento del cielo, ¿verdad? Y que podamos irnos de este lugar con nuevas fuerzas. ¿Amén? Vamos a abrir la palabra del Señor. Primera de Pedro, en el capítulo 4. Esto está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Casi al último. Puedes buscarlo del Apocalipsis para atrás, quizás te sea más sencillo, si es una de las primeras veces que vienes o si hace poco que concurres, ¿verdad? Y estás estudiando la Biblia, quizás desde este punto de vista lo puedas buscar mejor, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Tiene un texto y dice, padeciendo como cristiano, ¿verdad? Hoy vemos el mundo entero, ¿verdad? Cómo está padeciendo, pero a nivel mundial y a nivel terrenal. Podríamos describirlo de esa manera, ¿verdad? Vemos mucha preocupación en los gobiernos. Vemos que hay cosas que se les escapan de las manos, ¿verdad? Vemos que colapsa cada día más la economía, ¿verdad? Que hay inestabilidad total de trabajo en estos tiempos, ¿verdad? Hay dificultades grandes. Pero de la misma manera, también en estos tiempos, estamos viendo, ¿verdad? Que también, de la misma manera que colapsa, ¿verdad? El mundo, ¿verdad? En el que vivimos, ¿verdad? El mundo terrenal en el cual caminamos, en el cual despertamos todos los días. De la misma manera también está colapsando, ¿verdad? El mundo espiritual, ¿verdad? La iglesia hoy también está pasando por padecimientos muchas veces. Y hoy vamos a identificar cuáles de los padecimientos es el que estamos viviendo nosotros. Y vamos a partirlo en dos, ¿verdad? Padecimientos por Cristo estamos pasando en estos tiempos, o padecimientos como el mundo nomás. Somos una mente más que está aquí en el mundo, ¿verdad? Preocupado por la economía, ¿verdad? Preocupado por mi estabilidad laboral, preocupado por mi salud, preocupado por mi familia, preocupado por mi vestimenta, preocupado por etcétera, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces esto vamos a llevarlo a dos puntos, ¿verdad? Estoy preocupado realmente por hacer las cosas en este tiempo que el Señor me ha encomendado. Hay miedo en mi vida y temores como los tiene el mundo. ¿El mundo ha llegado a influenciarme a mí? ¿O yo he logrado no influenciar al mundo, pero aquellos a los que Dios me mandó, ¿verdad?, que influencie? Porque Él sabe, ¿verdad? Él está buscando corazones dispuestos en este tiempo que le sirvan. Pero estamos en tiempos, ¿verdad?, como anunció el hermano Pablo, ¿verdad?, el apóstol Pablo, tiempos peligrosos, ¿verdad? Tiempos que vendrán sobre nuestra vida y, te lo tengo que decir, son tiempos inevitables. Van a venir tiempos difíciles, van a venir tiempos de dificultad, van a venir tiempos en los cuales nos sintamos, o por momentos, o en algunos casos, por un tiempo largo, ¿verdad?, perseguidos, ¿verdad? Pero, ¿por qué estás padeciendo hoy? ¿Estás padeciendo esa tristeza que el mundo, esa tristeza que los gobernantes día a día salen a declarar en la televisión, ¿verdad? Y buscan una solución que saben ellos que no la tienen, ¿verdad? Y tú buscas una esperanza allí esperando a ese hombre que diga, bueno, te va a ir mejor este año, el dólar va a bajar, vamos a crear fuentes de trabajo, etcétera, etcétera. Pero los problemas siguen, ¿verdad? Muchas veces. en la sociedad, ¿verdad? Mundial. Y lo mismo como cristianos también, ¿verdad? De la misma manera que la sociedad colapsa, ¿verdad? Y que hay tristezas, que hay, ¿verdad? Luchas sociales. De la misma manera la iglesia hoy está padeciendo también. Pero bueno, veremos a ver qué dice la palabra de Dios y qué cada uno de nosotros, cuál es la lucha interna que tienes hoy, cuál es el padecimiento que hay en tu corazón. Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también de la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Estamos en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12. Esto está al final, como dije recién, para los que recién vinieron, ¿verdad? Pueden buscar al revés del Apocalipsis para atrás, le va a ser más sencillo de poder encontrarlo, ¿verdad? Amén. Y hablábamos un poco de los padecimientos, ¿verdad? Que el mundo está padeciendo, que hay tristezas, ¿verdad? Que hay cosas que están sucediendo a nivel mundial, pero de la misma manera vemos también que hay, por un momento, la iglesia está decayendo en este tiempo. ¿Y por qué está decayendo? Está decayendo porque está pensando como el mundo, está siguiendo los consejos, ¿verdad?, de los gobernantes de cada país, o está siguiendo los consejos del Rey de Reyes, del más grande. Por eso quizás hay padecimientos también dentro de la iglesia. ¿Pero qué dice la palabra al respecto? En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, tengo una buena noticia para ti si sos vituperado o vituperada por el nombre de Cristo. Sois bienaventurados, dice la palabra del Señor, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Amén. Ciertamente de parte de ellos, y aquí habla de las personas que están afuera, ¿verdad?, lejos de Cristo. Aquí habla de las personas que quizás se levantan en contra de tu vida, quizás se levantan en contra del Evangelio de Cristo. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. No importa lo que estés viviendo hoy, no importa lo que te está aconteciendo en tu vida. Si este versículo se hace vivo hoy en tu vida, es por causa de Él, es glorificado Él. A través de tu tribulación, Cristo se glorifica. Cosa difícil de entender, ¿verdad?, en una mente humana, ¿verdad? ¿Verdad que es difícil de entender que muchas veces nos vituperen, pero que Cristo se glorifique en nuestras vidas? ¿Cómo hacemos para separar, ¿verdad?, de un cuerpo carnal, de una mente, ¿verdad?, que vive aquí constantemente, ¿verdad?, luchando contra adversidades? ¿Cómo podemos hacer para entender que cuando soy vituperado, Cristo se glorifica en mí? Pero es así, el Señor hizo de esta manera y nos dice hoy que vivamos de esta manera, que aprendamos y que sepamos que Él está con nosotros, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que el mundo diga. Yo tengo que tomar y ser sabio en este tiempo y entender que la palabra de Dios va a ser mi guía, que la palabra de Dios va a ser quien me guíe y quien me lleve por caminos de justicia y de paz. La palabra de Dios a mí me va a dar sabiduría. No importa lo que salgan a decir en las televisiones, en las radios, en el mundo. No importa lo que esté haciendo Francia, Estados Unidos. A mí lo que me tiene que preocupar, Señor, ¿qué es lo que dice tu palabra en estos tiempos, Señor? Y la palabra de Dios dice aquí en el 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciere. Volvemos al 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Cuántas veces, verdad, padecemos, verdad? ¿Cuántas veces problemas vienen sobre nuestras vidas? Y hay momentos hasta que hemos, en mi caso a veces, verdad, podemos hasta sentir, verdad, en momentos anteriores, verdad, años quizás atrás, vergüenza hasta muchas veces hemos sentido. Y que no sea una palabra fea, que no sea algo que lo tomes hoy como extraño, verdad, porque puede pasar, verdad. Quizás en un trabajo, por ahí no tuviste el valor, ¿verdad? O estuvieron en una comida y se reunieron y tú no dijiste nada, que eras cristiano o cristiana, ¿verdad? ¿Sentiste vergüenza? A eso me refiero, nada más. Entonces dice aquí en el 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. No importa si se está juntando, no importa lo que hagan, Si tú tienes que darle gracias por tu comida y hay 20 que no blasfeman el nombre de Dios, acuérdate que Él se glorifica. Mientras que ellos blasfeman, Él se glorifica a través de ti. Que no te avergüences donde estés de demostrar que eres cristiano, que eres cristiana, que estás en un tiempo en el cual Dios te puso en esos lugares, ¿verdad? No para que se avergüence el Evangelio, sino para que muestres el poder que hay en ti a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Amén? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, dice el 17. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel y creador, hagan el bien. Repetimos el 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel creador y hagan el bien. Amén. Miren qué tremendo esto. De modo que los que padecen según, vas a padecer no porque a ti se te antojó. No vas a padecer porque salió un día y te sucedió algo y dijiste, ay, ¿por qué? Si no hubiera salido, tengo una noticia para decirte. Cuando la voluntad de Dios viene sobre tu vida, tú ya no gobiernas los días, no gobiernas tu pensamiento. Ya no planificas tú tus días. Si no viene el Señor, el Espíritu Santo, a tomar control de tu vida, entonces dice, y aquí se hace vivo este versículo. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios. No es según tu voluntad, no estás pasando esto, no estás pasando aquello porque a ti te pareció que, ¿por qué fui? ¿Por qué hice esto? ¿O por qué hice lo otro? Estabas dentro del plan y dentro de la voluntad de Dios en el ahora, en el minuto, en el segundo y en el día. Era la voluntad de Dios que vivieras esa situación. Era la voluntad de Dios que pasaras por ese proceso para que tú crezcas. Para que entiendas que cada día vas a padecer por su causa. Para que tú vayas muriendo cada día a tu pensamiento, a tus deseos, ¿verdad? Y el Espíritu Santo se glorifique cada día más en tu vida. Amén. Pero hay momentos, ¿verdad?, de nuestras vidas que sentimos, ¿verdad?, por momentos cansancio, quizás hay agotamiento. ¿Cuántas veces sucede esto? Y hay días que no queremos ni, como el avestruz, ¿verdad?, ni sacar la cabeza para afuera. No sé si será que es el único que me pasa, o quizás los demás son súper espirituales y no le pasa esto, ¿verdad? Porque hoy vemos muchos súper espirituales que, ¿verdad?, demuestran que no tienen ningún problema. Pero la palabra de Dios dice que vamos a padecer según su voluntad. Esto recuérdalo siempre, según la voluntad de Dios. Ya no es tu voluntad. Si estás entendiendo el Evangelio, si estás entendiendo a lo que vino Cristo, ya no va a ser tu pensamiento, va a ser la voluntad de Él, donde Él quiera. Si tú estás dispuesto, ojo, Él te va a llevar. Si tú aceptas el plan por el cual Él te estableció en este mundo, ya no vas a depender de tu pensamiento, no vas a depender de un jefe, no vas a depender, ¿verdad?, de una familia, no vas a depender de un amigo, vas a depender del Espíritu Santo, y Él te va a guiar según su voluntad, y vas a padecer lo que tengas que padecer según su voluntad. Y esto es inevitable si ya lo aceptamos en nuestra vida. Dice el 5, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Qué hermoso lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Pedro, perdón. Dice que es testigo él, ¿verdad?, de los padecimientos de Cristo, y que soy también participante de la gloria que será revelada. Él había la fe, una fe inquebrantable en su vida. Él ya estaba viviendo y gozando lo que iba a pasar, ¿verdad? Él ya estaba viviendo la eternidad. Está viviendo hoy la eternidad, estás resistiendo, estás pasando por momentos de dificultades, pero estás viendo los padecimientos como lo vio aquí Pedro. Pero él dice que también veía, ¿verdad? Dice aquí, terminando el 5, que soy también participante de la gloria que será revelada. No había pasado todavía. Esto significa que, ¿verdad?, él estaba profetizando. Yo sé que hay un cielo nuevo, una tierra nueva. Yo sé que donde voy no van a haber problemas. Yo sé que donde voy no van a haber dificultades. Yo sé que donde voy a estar eternamente alabando a Dios. Voy a ser sano para toda la eternidad. No voy a tener enfermedades. No voy a tener por qué pensar constantemente en los problemas económicos. No me voy a preocupar más por nada. Vendrá una paz que sobrepasará todo entendimiento. Como dijo Pablo, no quiero salir de este lugar. Es tan hermoso Y fíjense cuán metido tenían el Evangelio, que ya sabían a dónde iba. Qué lindo que hoy tú también sepas a dónde vas. Sepas de dónde te trajo Dios y a dónde te quiere llevar. Qué lindo que podamos tener esta fe, imitar esta fe, ¿verdad? De saber hacia dónde vamos. Y que cada día va a venir sobre nosotros, ¿verdad? Quizás pasen padecimientos, pero también el Señor es nuestro consolador, el Señor es nuestro amigo. Y Él nos va a llevar, ¿verdad? Por caminos de justicia, como dice su palabra. Dice el 2, porque hablábamos muchas veces, ¿verdad? Del agotamiento, ¿verdad? A veces en nuestro trabajo, no sé si te sucederá, pero a mí a menudo me sucede de hablar y de hablar del Maestro y de hablar de Él y de hablar de mi Señor, ¿no? Y hay momentos que, ¿verdad?, la gente no quiere escucharte, se ríen, ¿verdad? Blasfemian el nombre de Cristo, pero hoy qué lindo porque aquí dice que se glorifica Él. Cuando a Él lo blasfemian, cuando blasfemian al nombre de Cristo, por su causa, Él se glorifica a nosotros, ¿verdad? Porque somos los instrumentos. Y a veces, ¿verdad?, te dan ganas de decir, ¿sabes qué? No le digo más nada a esta persona. Ahí viene tu carne, el gobierno que quiere estar, ¿verdad? Pero Él quiere que estamos siempre hablando de su palabra. Por eso dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, ¿verdad? A pesar de que muchas veces no tengamos ganas de hacer las cosas, a pesar de que nos cansemos, a pesar de que venga sobre nosotros, ¿verdad?, ganas de decir, no, Señor, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Y dice, cuidando de ella, cuidando de ella. A pesar de lo que estemos padeciendo, Dios nos manda en este día a cuidar, ¿verdad?, de la grey de Él, ¿verdad? Dice que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. No es a la fuerza, hermano. No es a la fuerza que vamos a ganar a nadie. No, no es a la fuerza, sino voluntariamente. Es de voluntad, de corazón. Siempre Dios viene a nuestro corazón, de voluntad. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. A pesar de que mi mente no quiera, Señor, allí voy a ir, Señor. Les voy a predicar más ahora de ti. Les voy a predicar más, Señor. Yo lo voy a convertir, Señor, a ti, y no ellos me van a convertir a mí. Ellos no lo van a lograr cansarme, Señor. Yo voy a seguir caminando firme, Señor, bajo tus estatutos. Y tú estás conmigo, Señor, y tú vas a sostenerme, Señor. En los momentos de dificultades, yo sé que tú vas a estar conmigo. A pesar de que no quiera, seré obediente a ti, Señor, porque sé que si estoy dentro del plan de tu perfecta voluntad, va a ser inevitable para mí. Va a comenzar, ¿verdad?, a generarse una guerra interna, ¿verdad?, en mis sentimientos, ¿verdad?, se va a desatar una batalla en mi mente. Porque sabemos siempre lo que Dios quiere. Pero muchas veces, ¿verdad?, cuando Dios nos toca, ¿verdad?, fibras íntimas de nuestro interior, ¿verdad?, no queremos hacer cosas. Pero Él es así. Amén. Dice el 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, ¿verdad? El Señor nos pone, ¿verdad?, personas, almas, para que cuidemos, ¿verdad? Dice, no como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero también vemos en este tiempo, ¿verdad?, cómo abusan, ¿verdad?, de la autoridad, cómo hay personas que ejercen autoridad, dicen cosas que Dios no les mandó decir. Como dice también la Escritura, dicen los profetas de su propio corazón, dijo Dios y Dios no dijo. Y así se adueñan muchas veces, ¿verdad?, y no hacen lo que dice la Escritura. Lo que está escrito aquí es muy diferente, hermano. Yo quiero imitar esto. Señor, hoy quiero imitar esto. Señor, quiero imitar tu palabra. Dice, Señor, que apacente, que sea, que tenga paciencia, que haga las cosas con respeto, que sea ejemplo para los demás, Señor, como tú lo fuiste para mí. Porque tú resistes a los soberbios y das gracias a los humildes, Señor. Yo quiero ser humilde en esta tarde, en esta noche, para que tú, Señor, me exaltes, Señor. Pero no me vas a exaltar nunca, Señor. No me vas a reconocer, Señor, si hay orgullo en mi vida. No me vas a reconocer si hay soberbia en mi vida, Señor. No me vas a reconocer, Señor, si yo hago lo que yo quiero. No me vas a reconocer si abuso de la autoridad, Señor, y hago lo que a mí me parece. No me vas a reconocer cuando yo no quiero estar dentro del plan de tu voluntad. Pero tengo por entendido, y lo que tu Escritura dice, que tú das gracia a los humildes, Señor, y que tu gracia en este día venga sobre mi vida, que tu gracia y tu favor, Señor, que son lo único que necesitamos en este tiempo, la gracia y el favor de Cristo, con eso tenemos todo, hermanos. Tienes el tesoro más grande de tu lado. Qué lindo que hoy podamos, ¿verdad?, absorberlo en nuestra vida, impregnarlo, ¿verdad?, en nuestra mente, como le dijo a Josué, y en nuestro corazón. Que ya no haya una tablita, le dijo, ahora lo vas a grabar en tu corazón. Que grabemos estas palabras y que sepamos que a veces van a venir padecimientos, pero van a ser por su causa. Cada vez que padezcas, acuérdate siempre, ¿estás padeciendo por el mundo, por las aflicciones del mundo o por la palabra del Señor Jesucristo? Dice el 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte. ¡Oh, qué tremendo esto! ¿Cuándo? Cuando quieras. Cuando fuere el tiempo. Quizás todavía no llegó el tiempo de tu vida. Quizás tú crees que tienes que estar exaltado o exaltada en este día. Quizás estamos esperando premios de parte del Señor por servirlo, ¿verdad? Por estar en su camino. ¡Ay, pero yo voy todos los domingos y no me pasa esto, Señor! ¿Por qué no me pasa? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué mi economía por momentos es débil? ¿Por qué hay tristeza si yo tengo el Espíritu Santo? ¿Por qué tengo tantos problemas? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Humillaos. Tenemos que bajar un cambio y decir, Señor, tú eres mi Rey, tú eres mi proveedor. Humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios para que Él os exalte, pero en su tiempo, otra vez. Perfecta voluntad, decíamos hoy, y tiempos. Así que hay dos cosas. La voluntad de Dios va acompañada de los tiempos de Dios. Cuando te sometas bajo la voluntad total de Dios, vas a padecer por causa de Jesucristo. Y luego vendrá, Él te exaltará, pero en sus tiempos, ¿verdad? ¿No te ha sucedido que has tenido un problema quizás en un trabajo, en tu casa, siendo ya conociendo a Cristo, ¿verdad? Y esperaste en Él y se revirtió la situación y las personas vinieron y te dijeron, ¿sabes qué? Estuve mal. No tenía que haber hecho esto. Pero en el momento, muchas veces nosotros queremos que Dios haga todo rápido, ¿no? Y Él no lo hace. Pero cuando entendemos que es en su perfecto tiempo, ¿verdad? El plan de Dios se desarrolla total en nuestra vida. Dice el 7, y acá tenemos que empezar a aplicarlo, ¿verdad? Estos versículos siguientes en nuestra vida. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero Dios no puede cuidarte si tú no echas tu ansiedad sobre Él. Dios no puede cuidarte si tú no aceptas la voluntad de Dios. Dios no puede cuidarte si tú no esperas el reconocimiento de Él y en sus tiempos. Echa en esta tarde, en esta noche, toda la ansiedad que tienes al Señor. Todos esos problemas que tú has traído hoy, yo no los conozco, pero tú sabes en tu interior cuántos problemas. Yo les voy a echar los míos. Ahora, empieza ahora, cierra tus ojos. Hazlo como tú quieras, estás delante del Omnipotente. El mismo que derramó la sangre por tu vida en la cruz del Calvario está aquí, porque yo sé que su presencia está aquí. Señor, yo quiero echar toda la ansiedad, Señor, sobre ti. Señor, yo te entrego esta ansiedad, Señor. Yo no la quiero más en mi vida. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Señor, trae sobre nosotros sobriedad, Señor. Trae sobre nosotros entendimiento para medir los tiempos, Señor. Para entender cuándo estoy padeciendo por tu causa y cuándo estoy padeciendo sin tu causa, Señor. Que pueda discernir, Señor. Que pueda velar, que pueda estar siempre, Señor, en tu escritura. Para saber cuando los tiempos que son malos se aproximen, Señor. Que tú me des sabiduría para discernirlo y rápidamente. Porque Él dice que anda. Vuestro adversario, dice, anda, es tu adversario, tienes tu enemigo. Él está ahí, metiéndote siempre cositas para que tú te debilites, para que te desanimes, para que te pelees, para que te enfermes, ¿verdad? Porque Él no puede ni tocarte ni hacer nada, pero hay personas que a veces tienen dolor y dicen, ay, me pasa ahí, fue el diablo y ya se enfermaron solas, ¿verdad? Él anda ahí siempre escarbando, siempre está ahí, es tu adversario. Cuando van a pelear dos, ¿verdad? Dice, bueno, el adversario fulano. Así que imagínate vos ahí, y tu adversario es el diablo, está ahí peleando también contra vos. Él no quiere que te vaya bien. Él quiere amargarte la vida. Él te va a llenar de mentiras cada día. ¿Para qué? Para que tú te salgas del perfecto plan de Dios. Te va a llenar de mentiras, ¿para qué? Para que no seas humilde. Te va a llenar de mentira para que comiences una soberbia en tu vida, para que de a poquito te brote una raíz de amargura, para que te llenes de odio, para que ya empieces a mirar mal a tu marido o a tu mujer, para que empieces a mirar a tus hijos de otra manera. Y ese es el diablo, hermano. Dios no viene, esa voz no es de Dios. Esa voz nunca puede ser de Dios que venga a decirte eso. La voz de Dios es otra. La voz de Dios te dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella. No por fuerza, sino voluntariamente. Y ahí comienza el Espíritu Santo, ¿verdad?, a traernos paz sobre nosotros. Dice el 9, al cual resistid firmes en la fe. Y aquí estamos hablando del adversario, ¿verdad?, que dice que anda como león rugiente, ¿verdad?, alrededor nuestro. Qué importante que entendamos en este tiempo que Él está siempre a tu alrededor, ¿eh? Él está allí, a tu alrededor, como león rugiente, porque el león, el verdadero león, es el de la tribu de Judá. Él anda como león, es un imitador, pero dice que está a tu alrededor, ¿eh? No dice que está en la esquina parado, que te espera para hacerte una zangadilla. No, está ahí. Él te espera, te rodea de acá. No moriréis, te dice. No te va a pasar nada. Está lindo para quedarte bien en tu casa. No, hoy no vayas a la iglesia. Es la voz de ese, es el que te rodeó. Ese es el que anda como el león rugiente. Mirá cómo te miró aquel. Mirá cómo te miró aquella. Y tú empezaste a escuchar. Esa es la voz del que está rodeándote, el enemigo. Te come la oreja, te gana terreno y te va debilitando. Porque él es así. Anda como el león rugiente y quiere que siempre te vaya mal. Y dice el 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. Escuchá esto, mirá qué hermoso. ¿Sabés que has pensado que a vos te pasaba ese problema nomás? ¿Sos el único o la única? ¿Sabés que no? Pero lo que me pasa a mí, no seas malo, Javier. Mirá que lo que me pasa a mí es imponente esto. Mirá qué lindo. Mirá qué lindo para alentarte también. Que hay otros que también están pasando problemas, dificultades. Que están haciendo quizás la voluntad de Dios, pero no es fácil a veces. Dice, al cual resistí de 9, al cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo, en la escritura se cumple, en vuestros hermanos en todo el mundo, padecimientos, persecuciones, peleas, muertes, robo. En todo el mundo, hermano. En todo el mundo. Hay personas como vos y como yo hoy pasando capaz que otras dificultades, pero también están padeciendo por Cristo. Pero dice el 10, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Así que dice un poco de tiempo. Yo no sé en el tiempo que estás de tu lucha, de tu prueba, porque dice, no sorprendáis del fuego de prueba repentino. Pareciese como que las cosas te salen mal. Pareciese como que, pero que estaba bien y ahora está todo mal. Repentino, dice. Pero dice que para Dios un día son como 1000 años. ¿Verdad? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó de su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis pasado un poco de tiempo, dice, es inevitable el proceso. No hay manera de no poder pasarlo. Jesucristo lloró y dijo, Señor, hágase tu voluntad. Tú estás pasando un momento de padecimiento, estás pasando momentos de dificultades, de tristeza. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó de su gloria eterna en Jesucristo, Él te llamó. Hermano, hermana, Él te llamó. Él te establece. Después que hayáis pasado, padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso, porque a pesar de lo que podamos vivir muchas veces, el Señor viene sobre mi vida a traerme fe, a traerme esperanza, a sanarme, a quitar, ¿verdad?, toda carga, toda dificultad, toda opresión de mi vida. Por eso Él dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No va a haber un hombre, una mujer, un psicólogo que tú puedas ir con tus cargas, con tus problemas. Podrá escucharte, sí, yo te puedo escuchar, pero yo no puedo sostener ni nada tuyo, ninguna carga. No puedo llevar tu problema. pero Él sí tiene la capacidad, Él tiene la autoridad, Él tiene todo el poder para poder no solo llevar tu problema, sino hacer que ese problema se revierta. Porque Él es mi Rey Supremo. Y, escuchen esto, si es su voluntad, así Él lo va a hacer en tu vida. No lo va a hacer porque tú me digas o porque yo quiera, o porque los dos nos convenzamos de que Él va a hacer algo para ti o para mí. Lo va a hacer siempre y cuando sea dentro del perfecto plan y su voluntad. Así que hay cinco cositas hermosas que dice aquí al último. Así que primero, a pesar de todo, ¿verdad?, vas a padecer. Y yo pregunto, ¿cuántos están dispuestos a padecer? ¿Cuántos están dispuestos hoy a padecer por el Señor Jesucristo? Vendrán problemas, vendrán dificultades. ¿Cuántos están dispuestos? Él dice que vamos a padecer aquí. Segundo, a pesar de que padezcas, será por poco tiempo. Porque la eterna gloria en Cristo Jesús, hay una nueva Jerusalén que te está esperando y que me está esperando. Será por poco tiempo ese padecimiento. Pero Él tiene la potestad de quitar ese padecimiento quizás en nuestras vidas también. Así que vamos a padecer. Pero Él vendrá y te irá perfeccionando. Cada problema, Él te perfecciona. Cada dificultad, ¿verdad? Si tú pasas por un pozo y te rompes una pierna, al otro día pasas de vuelta, lo tapas, buscas una manera, vas aprendiendo. Él te dice que vas a padecer, pero Él te va a perfeccionar también. Vas a pasar por un problema, pero vas a ir creciendo, va a haber crecimiento en tu vida. Tercero, Él dice que te afirmará, esto está en el versículo 10, ¿verdad? En primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, es lo que yo te estoy diciendo ahora. Que vas a padecer, Él te irá perfeccionando. Luego que te vaya perfeccionando, te va a ir afirmando, ¿verdad? ¿Y qué sucede cuando un tornillito, ¿verdad?, nosotros que tenemos moto, o un cuadrito, o una cortina, se afloja? ¿Qué haces tú? Lo afirmas, ¿verdad? Y cuando lo afirmas, ¿cómo queda? Queda en su lugar, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando se te corre, ¿verdad?, una puertita de la alacena, no queda media de costadito? Cuando tú la afirmas, vuelve a su lugar. Así que vas a padecer. Él te va a ir perfeccionando. Luego te afirmará, ¿verdad? Él te va a afirmar. Cuarto, no solo te va a afirmar, te va a fortalecer. Es su palabra, lo dice. Créelo, porque es su palabra. Así que, Señor, voy a padecer, pero tú me irás perfeccionando y también me afirmarás. Pero no solo me afirmarás, sino que me fortalecerás. Y luego que me fortalezca, me establecerás. Como dice su palabra, ¿verdad? Qué lindo tiempo para darle gracias a Dios. A pesar de lo que estés pasando, a pesar de lo que estés padeciendo, Él conoce tu corazón y Él está contigo en esta noche. Y Él te dice en esta noche, echa toda ansiedad sobre mí. Yo puedo llevar no solo tu carga, la carga del mundo entero puedo llevar. Yo sé que hoy hay hermanos que están pasando también necesidad en todo el mundo, dice Él. En todo el mundo hoy, por causa de Él, la están pasando. Que hoy tu necesidad o tu dificultad sea por causa de Él, porque tienes una esperanza. Pero si estás padeciendo por los problemas del mundo, no hay solución. La única solución está a través de Cristo. La única solución está a través de Él. Clama a mí y yo no te voy a escuchar, no. La palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Hay donde poder clamar, hermano. Hay donde poder clamar, hermana. Hay un lugar donde tú puedes depositar hoy mismo toda ansiedad y Él se la lleva. Y hay nuevas oportunidades, va a haber un nuevo día. Y si el Señor así lo dispone, pueden venir cambios, ¿verdad? Y lo creemos. Pero a pesar de todo, tenemos una corona, ¿verdad?, que nos está esperando. ¿Para quiénes? Para aquellos que perseveren hasta la semana que viene, no, hasta el fin. Para aquellos que perseveren hasta el fin, va a haber una corona, ¿verdad? Un premio para nosotros y galardones, dice la palabra de Dios. Señor, te damos gracias en esta hora. Te bendecimos, Espíritu Santo. Recibe toda gloria, toda honra en este día, Señor. Padre, qué lindo, Señor, en esta noche poder, Señor, entender, Señor, que hay un plan perfecto para mi vida, Señor, que hay una voluntad que tú estableciste, Señor, y que es tuya, Señor, no es mía, Señor. Padre, yo te entrego en esta hora toda ansiedad, toda carga, todo problema, toda dificultad, Señor. Aún mis pensamientos, Señor, los someto, como dice tu palabra en 2 Corintios 10, Señor. Señor, llevando todo argumento, todo pensamiento a la obediencia de Dios. Yo llevo todo pensamiento a tu obediencia, Señor, en esta hora. Quiero, Señor, formar parte de tu perfecto plan, Señor. Quiero que en este día, Espíritu Santo, quite, Señor, toda angustia, todo problema, toda dificultad, Señor, y que pueda en esta hora, Señor, entrar dentro de tu perfecta voluntad, que pueda decir sí y amén, Señor, a pesar de las dificultades, a pesar del dolor, Señor. Que pueda entender, Señor, que tú me estás perfeccionando, Señor. Que pueda entender que este padecimiento, Señor, tú lo provocaste, Señor. No fue el vecino, no fue el diablo, Señor. Tú estás limándome, tú me quieres sacar bueno, tú me quieres sacar buena. Pero, Señor, a pesar de todo este dolor, yo te doy gracias, Señor. A pesar de las luchas y de las dificultades, Señor. Porque me estás, Señor, perfeccionando, Señor. Porque me estás afirmando, porque me fortaleces y porque me estableces, Señor. Y a pesar, Señor, de lo que mis ojos vean, a pesar de lo que mis emociones por momentos quieran hacerme sentir, Señor, hay una fe que está por encima de todo y hay una convicción segura de que contigo, Señor, hay vida eterna. Tengo una convicción, Señor, de que no me va a mover ningún viento de doctrina, no me va a mover ningún problema, porque tu palabra lo dice, Señor. ¿En dónde? En Romanos 8 dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo postrero, ni lo primero, ni lo anterior, ni demonios. Nada me puede separar de tu amor. Nada me puede separar de tu amor, Señor. Por eso te doy gracias, Señor. Por eso te doy gracias en este día. Te pido, Señor, que fortalezcas tu iglesia en este tiempo, Señor, que fortalezca las manos, Señor, del caído, del debilitado, Señor. Que en el nombre de Jesucristo, Señor, rompa, Señor, todo lo que no provenga de ti, toda fortaleza, todo pensamiento, Señor, humano, todo pensamiento del diablo, Señor, todo engaño que quiera venir sobre nuestras vidas en esta hora, Señor, se deshaga, Padre, de cada mente, de cada corazón. Y venga, Señor, sobre nuestras mentes, Señor, un espíritu, Señor, un espíritu de sumisión a ti, Señor. Que podamos ser, Señor, como ese José que padeció y no cuestionó, Señor. Que podamos ser como Abraham, Señor, que cuando le dijo: quiero a tu hijo ahora, a tu único. Vamos. Acá está, Señor. Que podamos ser, Señor, personas, Señor, en las cuales, Señor, se refleja a través de nuestra fe en este tiempo, Señor. Que podamos afectar, Señor, al que está afuera, Señor. Como dice aquí, si no empieza por nosotros primero, si no buscamos salvarnos nosotros, ¿cómo se van a salvar los que están afuera? Padre, que en este tiempo, Señor, venga, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, se derrame una gracia, Señor, sobre cada vida en este tiempo, Señor, que nos des un amor, Señor, que sobrepase todo entendimiento. Que podamos, Señor, entender que es tu voluntad la que estamos haciendo, Señor. Que podamos entender, Señor, que en tus tiempos, Señor, tú nos exaltarás, pero cuando tú quieras, Señor. Y que sea, Señor, todo para tu gloria y para tu honra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Levanto mis manos a ti, Señor. A ti, Señor. Levanto mis manos. A ti, Señor. A pesar de lo que padezcas, Señor, es para ti, Señor. Es para ti la gloria. Serafines no se ensanguecen. Sí, Señor. Santo, santo, santo eres tú. Levanto mis manos, levanto mis manos.